Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una semana más aquí a Nova Club. Como siempre y como cada semana, ya lo sabes, aquí estamos conectados a través del 101.9 FM y www.novaonda.net para todos aquellos que estáis ahí conectados a través de la red. Como cada semana, aquí listos y preparados para disfrutar y compartir contigo 120 minutos de buena música los sábados noche. Por supuesto, preparados con la mejor música electrónica, con los mejores disc jockeys. Claro que sí, como siempre, en Nova Club, ya lo sabes. Saludos de Frank F y bienvenidos. Esta noche me encuentro yo solo aquí en los estudios de Nova Onda, ya que el señor Domingo Darvini le ha surgido un pequeño imprevisto y no ha podido llegar. Así que nada, yo prometo acompañaros en estos minutitos que tenemos y bueno, como siempre espero que disfrutemos juntos de las buenas mezclas de nuestros invitados de esta noche y por supuesto, como es habitual, de la mejor electrónica. Por supuesto, antes de empezar, queremos recordarte, como solemos hacer al inicio del programa, que tenéis una dirección de correo electrónico donde podéis hacernos llegar vuestros comentarios, sugerencias, sesiones, que es novaclub.es@gmail.com. También podéis hacerlo a través de la web www.novaonda.es. Y si os apetece más o os parece más cómodo, lo que vosotros veáis, podéis encontrarnos también a través de redes sociales como son Facebook, como es Twitter. Ahí podéis encontrarnos, contactar con nosotros y si queréis hacérnoslas llegar a través de ahí. También queremos pedir disculpas porque nos llegan muchos correos electrónicos y estamos muy, muy liados y muchas veces no tenemos tiempo de contestar a todos. Pero bueno, poquito a poco lo vamos haciendo. Bueno, y esta noche tenemos, digamos, un programa un poquito más especial. Van a sonar dos sesiones de unos hombres, de unos señores o mezcladores que ya han pasado por aquí en Nova Club en esta misma temporada, pero que hoy hemos decidido volver a rescatarlos, como son el señor Mazi y nuestro gran amigo Avid Sonko. Ellos van a ser los encargados de poner el toque a esta edición de Nova Club. Y los vamos a tener, pues, desde casi ya hasta, como siempre, a la una de la madrugada. En esta ocasión nos llegan tanto uno como otro con dos sesiones de techno. Techno muy techno, como nosotros decimos. Uno un poquito más suavecito, el otro algo más cañero. Pero seguro, todos vamos a disfrutar con ellos. En esta ocasión, pues la edición de esta noche la vamos a titular Los de la Casa, porque son dos grandes amigos y compañeros también del programa y sobre todo de Fatigas. Como son Mazi, me acompaña a mí en Only for DJs y el señor Avid Sonko, pues en muchas de fiestas que organizamos, siempre estamos ahí compartiendo cabinas, si no es de una manera o es de otra, y bueno, y sobre todo compañeros de este sello albaceteño llamado Abu Records, Albacete Underground. Y nada, pues por ese mismo motivo, el programa de hoy, como ya os acabo de decir, lo titulamos Los de la Casa, por ser dos grandes compañeros. Así que si os parece bien, pues vamos a comenzar con la del señor Mazi, una sesión de tecno que nos ha hecho llegar esta misma tarde, o sea que más calentita no puede estar. Así que si os parece, vamos a ir comenzando, a empezar a mover el esqueleto, a empezar la fiesta, a animar la noche. Y el señor Mazzi será el encargado de comenzar en la cabina de Nova Club.

We'll be right back. Y aquí continuamos en Nova Club cuando llegamos al ecuador del programa. Ya metidos en la medianoche, entrando en el domingo. Al ritmo del señor Mazzi con su sonido techno, nos está haciendo bailar y mucho. La verdad es que había que aprovechar el pinchar a este hombre esta noche, ya que nos ha pasado la sesión hoy mismo, ya que es muy difícil que nos haga llegar uno de sus sets. Esta noche nos ha demostrado su buen hacer en cabina, aquí directo desde la cabina de Nova Club. Como siempre, esperemos que sea una sesión de vuestro agrado. Como decíamos al principio del programa, el techno se apodera esta noche de Nova Club. Y nuestro siguiente invitado no es menos, el señor David Sonko, otro sibarita del buen techno. En esta ocasión, la sesión que te vamos a pinchar es la que grabó con motivo de la inauguración de la serie de podcasts del sello Abu Records. Que si no lo sabéis, en este mismo año se inauguraba, aparte de las producciones que los componentes van lanzando, tanto EPs como los All Star que tenéis disponible a través del Facebook de Abu Records, se iniciaban pues una serie de podcasts en el que se lanzará uno de forma mensual. El señor David Sonko era el encargado de abrir esta edición y con él la serie número uno del podcast Abu Records. Y es con el que vamos a continuar la noche. Nos vamos a meter un poquito más dentro de su maleta. Vamos a ver una sesión un poquito diferente a la anterior que nos mostró aquí en el programa. Y bueno, vamos a disfrutar con él, con buen techno y poniéndonos algo más duretes. Ya lo sabes, David Sonko, hasta la una de la madrugada. No. We'll be right back. We'll be right back. cuando apenas dos minutitos nos separan de la una de la madrugada, nosotros seguimos aquí bailando y disfrutando con el señor Abit Sonko. Como has podido comprobar, una sesión de tecno en estado puro. Nos hemos trasladado hacia el trasfondo de su maleta y hemos podido ver su cara más oscura. Y es que este hombre igual te hace una sesión de house muy elegante con una sesión de tecno como esta. Como os decíamos, sesión con la que se abría este nuevo podcast del sello Abu Records. Concretamente aquí tenías el primer volumen, mejor dicho, de los tres que ya hay publicados, Abit Sonko, Domingo Darvinil y el señor Cascales. A lo largo de este año y durante todos los meses podremos ir disfrutando de más podcasts a cargo de mezcladores y productores que participan en este sello albaceteño. Sin más, a mí se me acaba el tiempo, seguiría aquí bailando, disfrutando y compartiendo música con vosotros, pero es imposible. Nos llegamos ya, un minutito nos queda para llegar a la una y no me queda más remedio que marcharme. En 7 días de nuevo estaremos aquí con vosotros, el señor Domingo Darvin y un servidor, Frank F. Os esperaremos de nuevo con más sesiones, más música y, como siempre, más bailes. Como siempre, ha sido todo un placer. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos en 7 días aquí en Nova Club.